Bueno, pues nada, o sea, yo voy a hacer un pequeño apunte a general al proyecto, que ya sé que es la segunda exposición y que, bueno, parte de un texto que tiene el mismo título de La forma y el querer decir, de Jacques Derrida, que escribió en 1967, que de hecho es un poco como el arranque de lo que va a ser el pensamiento o la corriente filosófica de la deconstrucción. Y bueno, el texto de alguna forma responde a una crítica sobre el estado de la fenomenología en ese momento, ¿no? Y sobre todo a la fenomenología de Edmund Husserl, que va a ser como el padre de la fenomenología. Entonces es una crítica sobre cómo realmente el mundo se entiende desde el pensamiento filosófico, ¿no? Yo creo que hay un punto muy importante en Derrida que también va a construir como un espacio dentro de la filosofía, que obviamente ahora conocemos que es un espacio más político, ¿no? De la filosofía política, y yo creo que este texto es uno de los claves, podemos decir, ¿no? Porque la crítica que va a hacer Derrida va a ser sobre todo a la concepción del hombre como individuo, como ser que realmente no, bueno, pues que se construye o que se entiende como per se, como sujeto. Y obviamente el texto ataca esa idea de sujeto con mayúsculas para entenderlo como más bien como procesos, o sea, de cómo va a ser el individuo, el sujeto, se construye a partir de procesos de subjetividad, que eso tiene que ver pues como la sociedad de alguna manera nos construye, pero también cómo nos construimos de forma colectiva y cómo a través de esa construcción de identidad no podemos entender, o sea, no se puede concebir el sujeto con mayúsculas aislado de otros sujetos, ¿no? Y aislado del contexto social, político, etcétera. Bueno, eso es una de las críticas fuertes y de hecho, pues el proyecto de Carme de alguna manera es como una especie de puesta de prueba experimental. Ya que estamos en un laboratorio, ¿no? De probar cómo se puede construir sentido a partir de una obra de arte de forma colectiva. Pues sobre todo, bueno, pues a través del dispositivo que ha ideado, pero también a través del seminario, de cómo de alguna manera, ¿no? Tomar el caso de estudio, tomar el objeto de estudio de la zona de Sabero y abrirla pues a la contribución o a la formación de sentido desde distintas voces y desde distintas perspectivas y que de alguna manera no tienen por qué ser consensuadas, sino pueden ser enfrentadas, etcétera, ¿no? Y ese va a ser también una de las cuestiones que va a defender Derrida en todo su trabajo, pero obviamente parte también de ese texto. Que de alguna manera es un modelo en el que se va a enfatizar esa negociación a la hora de crear sentido. Es decir, el sujeto aislado, no, el objeto no está sometido al sujeto a través de su percepción, que sería un poco como el esquema de la fenomenología básico, ¿no? En el que el objeto existe porque el sujeto lo percibe, sino que ya no hay un solo sujeto, es un proceso de subjetivación y también. Pues el sujeto quizás tiene como cierta independencia del sujeto, que bueno, que eso es una línea que está emergiendo ahora, de hecho que también es como una crítica a cómo ha evolucionado la fenomenología, en la que no sé si habéis leído, pero bueno, que parte como, pues bien, entronca mucho con la sociología, con el pensamiento de Bruno Latour, entronca también mucho con la antropología, con el animismo y con la filosofía, con el realismo especulativo. En el que ahora se le está dando como cierta autonomía al objeto, más allá de ese sujeto individual de Husserl, incluso del sujeto colectivo de Derrida, ¿no? Entonces es un poco esa crítica a la fenomenología, sí que partiendo como del lado del sujeto, es decir, aunque de alguna manera queda claro que el sujeto con letra mayúscula ya no es operativo, ya no funciona. En el mundo en el que vivimos sí que nos quedamos del lado de la subjetividad, o sea, no necesariamente nos pasamos al lado del objeto, aunque también es interesante tenerlo en cuenta. Quiero Sí, sí, sí, sí, no sé, sí. No, porque que también me gustó mucho el título, ¿no? Del ciclo, ¿no? La forma y el querer decir, porque realmente yo trabajo mucho con eso, ¿no? Sí. Cómo la propia forma influye mucho en cómo, o sea, qué quieres contar, ¿no? Sí. ¿Qué cuentas, ¿no? Sí. Entonces realmente, bueno, y además Derrida también es una, bueno, una influencia también en mi trabajo, ¿no? Y no sé, digo porque igual a lo mejor ayuda un poco, no, sí. No sé muy bien la finalidad del, bueno, es, de lo recogido. Sí, ¿no? Un poco igual a lo mejor ayuda a pasar de la teoría al trabajo, ¿no? O sea, hacer así un poco el... Sí. Y, no sé, por ejemplo, yo creo que todo esto que estás contando, pues en una parte del proyecto, que es el audio, ¿no? Yo creo que eso como que se visualiza mucho, ¿no? Sí, o sea, claro. Porque hay una cosa que es lo que yo estoy contando, o sea, en el audio yo cuento la historia de Sabero, ¿no? La historia del Valle de Sabero, que es, por una parte, una reinterpretación de lo que se cuenta en el Museo de Sabero. O sea, digamos que la pieza aparece, ¿no?, como una relectura de lo que hay en el museo, ¿no? En el Museo de Sabero hay una maqueta realista y como embellecida, ¿no? En la que, ¿no?, que no hay... Está como el discurso oficial, ¿no? Podemos decir, ¿no? O sí, como un discurso como, más bien como... Como aprendido, ¿no? Como de museo, de sí, la o el ciencia, hegemónico, la que, ¿no? La que la verdad, sí. O sea, no se distingue entre si puede ser una verdad construida o no, sino que se toma como sí, no verdad. Es como lo que ya sabes, ¿no? ¿No? O sea, lo que ya sabes de la imagen de las montañas, ¿no? O pues las edificaciones perfectamente construidas, incluso reconstruidas con una cosa de una cosa como más de maqueta didáctica con la luz, y luego un audio en el que te cuenta la historia que te puedes encontrar en los libros, ¿no? Entonces yo hago una relectura de eso, primero con una maqueta que es de proyecto, en la que no solamente se marcan las curvas de nivel de lo natural, sino también de lo artificialmente que ha sucedido en el valle, ¿no? Pues las escombreras. Bueno, iba a hablar del... Me pasé la maqueta, iba a hablar del audio, ¿no? Y el audio está reconstruido con memorias que yo he escuchado directamente porque me han contado a mí en el proceso de trabajo, o que he escuchado a través del archivo de memoria oral que están haciendo en el museo, ¿no? Entonces, entroncaba un poco con lo que decía Leire, porque no es lo mismo, aunque cuentes la misma cosa, no es lo mismo si la cuentas con esas palabras que yo he oído, que lo cuente literalmente, a que lo cuente con un lenguaje como más científico, ¿no? Y entonces yo creo que ahí enlaza, yo creo que con Derrida y con el título del ciclo de exposiciones, ¿no?, la forma y el querer decir, ¿no?, como lo mismo contado con de diferente forma, y ya no solo en relación al discurso de Sabero, sino en relación a... Tú lo escuchas y lo puedes recontar con tus palabras, ¿no? Pero si tú escuchas una cosa y la recuentas con las mismas palabras literales, esa formalidad adquiere una textura en lo que escuchas, ¿no? Yo creo que, bueno, yo creo que eso es importante, ¿no? Que a lo mejor no eres tan consciente cuando lo escuchas la primera vez, ¿no? O no eres... No es una cosa como científica de notar, sino que es una cosa que yo creo que tiene que ver más con los procesos de arte, ¿no? También que tiene que ver con lo que te queda de la poética, ¿no? De la unión entre esos discursos. Preguntad también, si... También yo me acuerdo que cuando empezamos a, ¿no?, como cuando empezamos a trabajar con esa zona, cuando surgió como posibilidad, ¿no?, que fuimos a visitarla juntos y luego ya pues venía muchas más veces, me acuerdo como que algo que te interesaba de ese lugar era de alguna forma entrar a él, no tanto desde, bueno, desde esa situación en la que obviamente ahora está como, ¿no?, total conflicto y que la estamos viendo todos los días por la televisión, o aquí lo estáis viviendo, pero sí como desde la entrada de la, o sea, desde el concepto de la inmigración, desde cómo todo este tipo de poblaciones y de explotaciones industriales lo que ha generado ha sido un gran movimiento de gente, ¿no? Entonces ella, de hecho, de alguna forma era como una manera de situarla a ella dentro de ese, situarte a ti dentro de esa investigación, porque estabas como queriendo de alguna forma revisar o entrar a través de los inmigrantes gallegos en la zona. Claro, para mí también siempre es muy importante dentro de los proyectos situarme, ¿no?, como sujeto y hacer visible que estoy presente como sujeto, ¿no? Porque a veces, pues, no sé, pretendes, incluso muchas veces cuando se trabaja desde un punto de vista documental, y con estrategias, no sé, contemporáneas, pero a veces, o sea, yo creo que es importante hacer visible el punto de vista desde el que estás hablando, ¿no? Entonces, para mí también es importante tener como un enganche, ¿no? Y entonces, pues la presencia de migración gallega, que es muy potente, y además también como el propio viaje, ¿no? Mi propio viaje a las minas, o sea, al pueblo de Sabero, y el mismo viaje que habían hecho pues otros compatriotas mías antes, ¿no? O sea, que eso también era importante, ¿no? Y luego establecerme como sujeto y hacerlo visible a través, o sea, y hacerlo presente a través de el propio discurso. Luego, en ese sentido también... también nuestra intención desde el principio, algo como que, ¿no?, que buscábamos, bueno, y que enseguida, ¿no?, o sea, obviamente intentando entrar a través de la inmigración, pero más bien local o, ¿no?, interna, obviamente llegó como a otro tipo de geografías, otro tipo de narrativas, ¿no?, de la inmigración, que cuando se trata sobre todo el pasado siderúrgico y minero, o sea, yo lo sé porque también vengo de una localidad en la que ha tenido una historia importante, siempre se acota mucho geográficamente, ¿no? Sobre todo yo creo que, bueno, en el caso del País Vasco sí que fue una inmigración mucho más interna, ¿no? Pero aquí nos dimos cuenta de que había como una especie de subtrama debajo de todas las narrativas y de todas las formas de entender y de intentar estudiar y aproximarse a una localidad así, que siempre quedaban descartadas, ¿no? Y esa trama, por ejemplo, es la trama colonial. Y siempre van a quedar porque no es la preferente o porque no tiene tan importancia contrapuesta a los problemas cotidianos que obviamente generan el cierre de una y fijaos que realmente, ¿no?, mi interlocutor en el pueblo fue un portugués, o sea que, y a través de él también llegué a gente local, o sea que a veces también los caminos, o sea, aunque es algo anecdótico en cierto sentido, pues bueno, también es interesante también para vosotros, ¿no? Creo, ¿no? Que es. Sí, no sé qué más. ¿Ya metes en la exposición además del audio? Sí. Bueno, está el audio y la maqueta, ¿no? Que digamos que eso sería como la entrada a la exposición. Y bueno, es como una puesta en situación, ¿no? Yo creo que a través del audio también pues se ayuda a ver cosas en la maqueta, ¿no? Es como, bueno, pues el audio son un collage de diferentes voces que en principio pues solamente, o sea, las distingues si estás atento, ¿no? Como que de repente pues van saltando cosas como extrañas, ¿no? Como que yo de repente soy un hombre o otras veces soy una mujer o no, como que cambio, o de repente soy joven o, pero vamos, que son cosas como muy sutiles, ¿no? Y yo creo que, bueno, que a lo mejor la primera vez que escuchas el audio no saltan todos los niveles, ¿no?, de diferentes discursos, pero bueno, siempre hay como un nivel de extrañeza, ¿no?, que, bueno, que yo creo que es importante también porque te separa un poco también de lo que es pues un trabajo documental, ¿no?, o es otra cosa, ¿no?, para hacerte como preguntas sobre lo que estás viendo y un poco lo que supones también que vas a ver. Esa es la primera parte, y la segunda parte es el espacio este de trabajo del que hablábamos antes, y en ese espacio de trabajo ahora mismo va a haber la colección de las revistas de Castillete Minero, porque bueno, ya sabéis que vamos a hacer un número especial al estilo de, y a mí también me interesaron mucho los procesos de construcción, o sea, los procesos de maquetación como más tradicionales, porque me ayudaban como a explicitar ciertas cosas, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que va a haber en las mesas va a ser la maquetación, pero tal y como se hacía antes, de recortar y pegar, no con ordenadores, del texto. Entonces, primero escuchas el texto, que está todo suturado, ¿no?, está todo como unido, y luego en las mesas está el texto cortado por los diferentes testimonios. Entonces está otra vez el mismo texto, que una vez que lo filmemos para hacer la revista volverá a estar todo unido, pero en el que se puede ver los diferentes cortes entre los dos. Vosotros preguntad lo que queráis y lo que no. ¿Se trata del último número? El que vamos a hacer ahora. Claro, ahora mismo en la mesa va a haber como bueno, partes de la revista o no, porque luego veremos si, si alguna cosa se desecha o no, o sea que va a ser un proceso de trabajo real, ¿no? Pero un, o sea, comienza el proceso de la, sí, ahora con, exacto, exacto. Y entonces una de las piezas es eso, ¿no? O sea, que a mí me parecía importante que estuviese ahora, ¿no? O sea, que aunque tú escuches el texto y no te des cuenta que hay diferentes voces, aunque algo raro vas a notar, porque, porque yo de repente digo que estoy en el cine con mi novia, o porque, ¿no? O sea, porque ves que hay cosas que, bueno, o te dejas llevar y te crees todo el texto, que también puede ser perfectamente interesante, o sea, que quiero decir que hay diferentes niveles de entrada en el audio y todos perfecto, hasta los que no dan al botón, ¿no? Que quiero decir que para todas estas cosas, ¿no? Luego las mesas, ¿no? Como, o sea, emulan como unas mesas de trabajo que podrían ser unas mesas de diseñador o de incluso, ¿no? De, sí, de estudio, de arquitectura, lo que sea. Entonces ahí van a estar los contenidos de la, de la, de la revista, el texto, claro, ¿no? Entonces lo primero es eso, esa maquetación, las tres páginas de texto con todos los cortes, y en esos, esos cortes ya hay al final una nota al pie que te dice que son los diferentes testimonios, y además de eso una serie de diapositivas también analógicas, ¿no? O sea, pues es un poco también old style de, pues de cosas que se mencionan en el, en el texto, y pues algunas son pues la mina de Santa Lucía, que también pertenece a Ulleras y es justamente la que está ahora en conflicto, bueno, una de ellas, una de ellas, y bueno, fotos de, del pueblo de Sabero, o sea, hay una serie de diapositivas, como un, es un proceso de trabajo, y unas cinco pruebas de portada que igual son portada o igual no, quiero decir que eso es un proceso, y la revista original que no se va a poder consultar, claro, porque sí, sí, sí, sí, la revista original, que son las 34 números de la revista original. Algunos abiertos, otros cerrados, hemos hecho así un poco de... Una cuestión, ¿cómo incide la jornada que vamos a hacer en octubre? Sí, ¿no? En octubre, ¿cómo incide en la revista? Yo tengo entendido que gran parte de los textos... Exacto, el contenido... Es decir, la idea de hacer la jornada no es hacer solamente una actividad, sino que es parte fundamental del proceso de trabajo de exacto, obra. Que es, porque sí, el proceso real es el display, y ahora es cuando comienza. Exacto. Entonces, la idea es hacer el seminario porque las conferencias serán el material de los artículos, claro, editado, me imagino que volarán unas más extensas, exacto, y tal, claro, pero será el material de trabajo que acompañe, que sea partícipe de Castillete. Entonces, claro, la actividad en sí no es una actividad complementaria, sí, que no lo es, sí, sino que realmente es incide, es parte de la exposición. Entonces, incluso estáis pensando hacerlo en el propio espacio. Exacto, ¿no? Sí, sí, sí, lo interesante es hacerlo en el propio espacio. Es positivo porque es como un encuentro de trabajo entre la gente que está participando en el proyecto y la gente que se quiere apuntar a escuchar, etc. Claro. Pero que es importante este tipo de dinamización, que no es, sino que son, son como diferentes procesos. El año que empieza ahora. Exacto. Claro, ahora se inaugura el proceso. Es como el reforma de la primera parte. Pero luego, y el resultado final será en diciembre, cuando el número esté. A mí me gustaría tenerlo justamente tipo pues para entonces, ¿no? Es decir, que la gente tenga un mes, claro, por ejemplo, pues para el, para el final de, ¿cómo se llama? El puente de la Inmaculada o algo así, para relanzar también la especie, es decir, ya está, y entonces que se muestre cuál es el tal y que la gente la pueda coger y verla y todo eso. Cuéntanos, porque también hay un encuentro contigo, ¿no? Sí, luego también es, me estaba acordando ahora también el audio, como el audio ya es una pieza colaborativa, me parecía importante también abrirla, ¿no? O sea, que el audio está cerrado ahora, pero que yo... O sea, todo el mundo que quiera ponerse en contacto conmigo para matizar, ampliar, corregir las cosas que ahí se cuentan, pues puede hacerlo, ¿no? Entonces voy a dejar un libro de visitas para, porque, bueno, pues igual hay gente que quiere escribir algo, igual hay gente que quiere ponerse en contacto conmigo. Van a escribir bastante, pero por otra parte, por el tema de la minería. Claro, ¿no? pero un momento aquí en León, ¿no? Claro. Lo que ya ves, claro, tanto, sí, sí. O sea, claro, yo pienso que lo que está claro es que este proceso de Sabero, ¿no? Es un proceso que está cerrado, pero claro, son estas cosas que realmente no están completamente cerradas, ¿no? Entonces, bueno, que es una casualidad que se abriese ahora, pero bueno, esto está latente, ¿no? O sea, sí, bueno. Y la apertura, el tema del encuentro contigo, o sea, lo del libro de visitas, la gente va a poder dejar ahí. Va a poder escribir. Sí. Cartela que va a estar al lado del cuaderno para que la gente quiera dejar. Puede escribirme, o sea, dejo mi correo también, por si quieres escribir un correo. Y luego un día, o sea, el día del seminario, el día antes, el sábado 19, pues tenemos. Yo me encontré, sí. Y el encuentro también será en el espacio. Y luego, bueno, dependiendo de las aportaciones. 19 de octubre. De octubre. Ah, es el sí, el mismo, sí, un día antes. Claro. Y luego, pues no sé, con ese material yo, o sea, no sé exactamente cómo lo voy a incorporar. Quiero decir que puede ser puede incorporarse al audio y ser un nuevo audio, puede, no sé, porque yo creo que es mejor no definir el formato. Claro. Pero la idea claro. sí que es, Carmen. No, la idea es incorporarlo. Sí, eso. Claro, claro, eso por supuesto. Pero quiero también en la lista. Claro, por supuesto. Pero bueno, no definir a priori, pues vamos a hacer un audio, porque a lo mejor tiene sentido otra cosa, ¿no? ¿Cómo? No, sí, que este tipo de proyectos es un proceso que tampoco. Claro, que es importante también dejar. Porque, no sé, o sea, es que. Yo tengo dos preguntas, he llegado tarde, entonces no sé lo que habéis contado antes, pero tengo dos preguntas, una para cada una. Para Leire es: ¿por qué dentro de la forma del querer decir, esa ya está? Porque está justificado no solamente la presencia de Carmen, sino este trabajo. Vale, y el segundo tiene que ver más con una cuestión global del museo. Si con la persona que hace después la programación con la gente, si os dais cuenta, todo lo que inauguramos una gran exposición que se llama Perspectivas de Energías Feministas, y no es casual que justamente tres de las exposiciones que hay alrededor son de artistas que están recogidas dentro de esa exposición. Azucena Vieites, Herrada Axioa y Carmen Oliva, Félix Curto, que era parte de lo que quedaba ahí. Entonces, sí que me gustaría, porque creo que es interesante, se ven aparte imágenes tuyas del display que hiciste con Redaxio A, luego tienes la pieza, es decir, que lo interesante es, y es muy bonito porque las de Redaxio han puesto imágenes donde sale Itziar Ocariz, sale ella, salen otras artistas que están en genealogías, que está también en el laboratorio, es decir, que entonces, desde ese punto de vista, es decir, ¿en qué? ¿De qué manera? Es decir, porque si no la gente dice, ah, esto de los mineros va aparte, esto es otra exposición. Y digo, sí, claro, es otra exposición. Allá lo has preguntado. Entonces, ¿pero qué tipo, es decir, o en tu trabajo, o en tu proceso de trabajo, piensas que eres consciente de toda esa perspectiva feminista que en un momento determinado has asumido en otros trabajos? Yo te la podría contestar, que quiero ir. Pues mira, yo creo que, o sea, para mí la. Bueno, por supuesto hay una. Un background de feminismo que me afecta mucho, eso es evidente. Y luego también en lo que son las políticas, o sea, de la forma de tratar el espacio, incluso las teóricas, porque a veces, bueno, no sé, pues por ejemplo en la exposición de Juan Vicente, pues está una pieza que pone feminices, ¿no? Entonces es como. O sea, no sé, como a lo mejor es más fácil de verlo, ¿no? Pero hay una pieza colectiva. Sí. También es un proyecto hace muchos años, un proyecto colectivo. Sí, sí, sí, pero quiero decir que a lo mejor, no sé, es como que está, no, que entronca a más mí, con el. Donde voy a parar para que lo entiendas, es más como cómo. Sí, sí, si sí. Ella tiene que hacer, por ejemplo, una visita guiada. Sí, yo creo que te entiendo. Sí. Perfectamente. Sí. Tu manera de discurso, ya, yo también, pero sí. Me gustaría que ella también. Bueno, a mí, por ejemplo, me parece muy importante que hay en la forma de acercarse al espacio, yo creo que en el último tiempo, ¿no? O sea, en los últimos años, no solamente artistas mujeres, sino también artistas hombres, pues esta idea de cuestionar el punto de vista jerárquico como una forma de acercarse al espacio, un punto de vista, un uso, un, o sea, todas esto, no sé, yo creo que hay una tradición, o sea, ya es una tradición, ¿no? La idea de lo participativo, ¿no? Del proceso, de los otros usos de los espacios. Y yo creo que en eso, o sea, en esa forma, en ese espacio de trabajo en el que yo me manejo, o sea, la tradición feminista es innegable. O sea, pero es innegable en mi trabajo, en el trabajo de cirujera, en el trabajo, o sea, no solamente de mujeres. No sé, y yo creo que para mí eso es fundamental, ¿no? El trabajo de Leire, entonces, en general, porque todo el proyecto del laboratorio de este año ya está enlazando con estos modos de hacer que vienen de... Y de hecho, o sea, también va a ser como, o sea, quizás si lo vemos desde una postura más activista, como, ¿no? En España siempre se ha leído el feminismo más atroncado con no solamente el pensamiento, sino con una reivindicación activista de cambio de legislación, de... Bueno, legislación lo más importante, ¿no? Uh-huh. Y de representación, etcétera. Uh-huh. Pero sí que hay una vertiente también que luego crea un poco de conflictos o diferencias dentro del feminismo, que es la epistemología feminista, que enlaza con Donna Haraway y el conocimiento situado. Exacto. Y es justamente, o sea, ese es el modelo, yo me situo, el modelo en el que realmente puedes introducir, ¿no? El pensamiento de Donna Haraway en relación al feminismo, en relación a cómo realmente... O sea, el feminismo también ha luchado también ha luchado de manera activista por una reivindicación epistemológica, ¿no? De cambio también de legislación, de cambio de representación, de cambio de parámetros, de cambio de terminología, o sea, de cambio de forma de cómo entender y conocer el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí es directamente feminista, sí. Pero en este campo, o sea, en la minería también trabajan mujeres, ¿no? Por eso no es uno de los dos. Sí, también. O sea, quiero decir, en el audio, o sea, claro, yo creo a mí lo que me parece interesante es, o sea, en el audio aparecen un montón de cosas, ¿no? Entonces, también hay voces de mujeres, o sea, mujeres que fueron trabajadoras o mujeres que eran madres, hijas, hermanas, y ese audio también está ahí. O sea, que, y de hecho, por ejemplo, la revista la hizo una mujer. O sea, quiero decir que no son cosas... O sea, yo creo que no necesitas acentuarlas, ¿no? O sea, yo creo que se ve, porque si tú ves la revista, ya verás que, bueno, no pudimos... Sí, también el rol a veces de la mujer, ¿no? La mujer es la ama de casa, ¿no? Sí, pero no, lo que iba a decir es que, por ejemplo, claro, o sea, no podemos manejar... Igual estamos pensando en hacer algunas fotocopias de algún número en concreto... Para poder manejarlo, claro, porque sí. Pues no sé, los apartados de la revista son la historia de nuestro valle, o sea, es como una cosa que tiene que ver mucho con la relación de lo local, ¿no? O sea, lo local, la mina, o sea, la relación con la vida cotidiana, y yo creo que eso se ve, ¿sabes? O sea, no es necesario que subrayes, pues lo editó una mujer. ¿Sabes? No sé, son estas cosas que además yo creo que es lo que hace interesante también la revista, ¿no? Que es que realmente es un retrato muy incluso. Lo deberías de decir, ¿no? Lo del título de retablo minero. Sí. Que justamente viene de la parte central de la revista, que es un retablo minero y es una serie. Siempre de... es un apartado, todos los claro, sí, de la revista eso que sí se llama. Sí. Sí, es una foto, ¿no? Sí. Como el retrato. Sí. Y no solamente son retratos de gente, o sea, hay retratos de mineros, pero también retratos de vecinos o de la locomotora, o sea, son como, pues eso, retablos mineros, ¿no? Que me parece así como muy... De una comunidad, pues, ¿no? De la vida común en una zona que está atravesada por esa industria. Pero la voz de las mujeres también está dentro del audio, ¿no? No, porque ya hemos comentado que había una gran parte de mujeres también que trabajaban justamente dentro, manejando máquinas muy vale. pesadas. Fíjate, yo eso sí que no lo... El hombre minero, recuerdo claro. Una exposición de fotografía de Madrid, no recuerdo, pero eran mujeres de minero. ¿Pero aquí en Sabero o...? ¿En Sabero? No, bueno, nos hablaban de las minas, sí. Bueno, vale. Estudias. Vale. Hombre, yo aquí realmente, o sea, digamos que mi estrategia fue primero acercarme al museo y al archivo de memoria oral que tienen. Todas las mujeres, porque evidentemente me interesó eso, ¿sabes? Porque por lo mismo que lo dices tú, ¿no? Porque normalmente se da una perspectiva concreta, ¿no? De ese mundo, ¿no? Y las mujeres que aparecían, la mayoría eran limpiadoras, bueno, la mayoría, todas, ¿no? Limpiadoras, maestras, matrona. Y ese es un poco el modelo que, o sea, exacto, la revista reproduce también ese modelo. Sí, ¿no? Sí. Es un modelo como consensual. Y luego la otra manera de acercarme, pues fue un poco a través de gente que me iban presentando, y esa gente me presentaba a otra gente, y claro, me acerqué lo que pude acercarme, ¿no? Digamos que tienes que respetar también los procesos, o sea, es, y vamos, lo que yo conocí, no conocí a ninguna mujer. De hecho, lo pregunté. Pero no conocí. Igual sí, no me lo contaron. Me extrañaría porque Faria tenía, o sea, vamos, que sí, fue. No, me sorprendió mucho, pero claro. Pero eso claro, es también un poco, ¿no? Como algunas de las preocupaciones que hemos tenido desde el principio, de cómo sí, realmente se archiva, exacto, y se musealiza, ¿no? Porque obviamente con el Museo de la Siderurgia se ha musealizado la claro, zona, ¿no? Y claro, a través de estos relatos y a través del archivo, que también es algo que, bueno, que es natural que suceda, ¿no? Para de alguna manera preservar la memoria de esa zona, una vez que también mucha gente la ha dejado, ¿no? Claro. Pero claro, también muchas veces es en base a unas imágenes preconcebidas o una estructura, claro, ¿no? Pero fíjate que en el retablo minero no encontramos rastro de migración, por ejemplo, ¿no? O hubo un montón de, o sea, bueno, hubo bastantes, ¿no? Caboverdianos, por ejemplo, y vamos, no encontramos como un pozo, ¿no? En esa memoria, ¿no? Fotografías de mineros negros, por ejemplo, ¿no? Y ya se hace, esa es otra pregunta. En esos momentos de lucha también aquí en León a los mineros que están en esta. Pues no, aquí, porque. ¿O has tenido tiempo? No, porque fue en el último. Y además, bueno, mi forma de actuar en general, o sea, yo creo que, o sea, bueno, digamos que mi trabajo era en Sabero, ¿no? O sea, yo creo que sería así como ahora un poco oportunista. Y mi estrategia es un poco también que la gente se agencie, ¿no? Quiero decir, vale, yo contacté con unos mineros porque el museo me pasó el contacto, ¿no? Pero a mí me parece importante que sea la gente la que quiere, ¿sabes? La que quiere hablar. No forzar una situación que, no sé si entiendes lo que quiero decir, que a lo mejor si vas buscando una respuesta encuentras esa respuesta, pero a lo mejor no es la respuesta, ¿sabes? No es lo que está pasando, sino lo que tú haces una pregunta esperando ya que te contesten una cosa determinada, ¿no? Entonces, no sé, a veces si realmente quieres dejar un espacio para que sucedan cosas, tienes que dejar ese espacio, ¿no? Yo tengo esta casilla, ¿me rellenas esto? ¿Sí o no? Pues ya sabes lo que vas a conseguir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no sería, no tendría también sentido. O sea, comentábamos esta mañana que también ha sido un poco, o sea, no, pues que el conflicto ha surgido justo en la última etapa final, donde sí, cuando ya el trabajo, los materiales estaban, ¿no?, como recogidos, y que por una parte no está mal, porque también nos ha dejado mayor libertad de no quedarnos como un poco, ¿no?, como, bueno, pues que te quedas obviamente impresionada pues por las, claro, el conflicto que ha surgido ahora, y eso también puede como de alguna forma redirigir el proyecto, ¿no? Como entonces, bueno, o sea, y está claro que no queremos darle la espalda ni desatenderlo, ¿no? O sea, ha sido todo lo contrario. Exacto. Pero no caer en el oportunismo ni. Pero fíjate que por ejemplo el audio, ¿no? O sea, que hay muchas cosas que es como que están ahí, ¿sabes? Y que cosas que han pasado hace 20 años y siguen siendo actuales, ¿no? Que, bueno, que a mí es lo que me parece interesante del proceso de trabajo, ¿no? Que es como, bueno, pues un proceso que se supone que en Sabero está cerrado, pero no está cerrado, y hay cuestiones que están ahí y que están volviendo, como las mismas cuestiones casi, ¿no? No sé, que igual a lo mejor esta distancia, ¿no?, de la que estamos hablando de algo que se supone cerrado, que está en otro lugar, pero a lo mejor esa distancia te sirve, ¿sabes?, como un poco para ver las cosas en perspectiva, ¿no? O sea, es como un pasado-futuro, ¿no? Es como que en el pasado estás viendo el futuro, decir, no sé, es un poco. Sí, que están ahí, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Claro. Sí. Inminente. Eso. Reciente. Sí. Y... pues nada, vosotras.